selecciona tracks de manera minuciosa, los mezcla abruptamente. Mezclas Abruptas, con Susana Medina, Selector Set para Ibero 90.9. X, H, U, I, A, I, Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. 90.9. 90.9. El milagro de la radio. Ibero 90.9. Pasar pues para poder trabajar y eso, la idea es trabajar. Cada día miles de personas del centro y sur de América abandonan sus hogares para huir de la violencia, la pobreza o la persecución. El endurecimiento de las políticas migratorias ha provocado el cierre de albergues y centros de atención para personas en tránsito. Ha dejado a quienes ya eran vulnerables en total exclusión. La situación económica para sobrevivir allá no está fácil la vida. Ibero 90.9 y el Servicio Jesuita Refugiados convocan a donar fondos para la creación de espacios seguros, atención médica, psicológica y acompañamiento legal. Más información y donativos en casacomunloyola.com. Todos necesitamos de todos. Ibero 90.9 convoca. Convoca. Primera etapa. Separar el azufre de la materia lejana es separar el espíritu de la materia. Se usa el antimonio. Segunda etapa. Separar el mercurio de la materia lejana es separar el alma de la materia. Se usa el plomo. Tercera etapa. La transmutación del plomo en oro. La fórmula se comparte, el secreto no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas inquietas a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy seguimos con nuestras tácticas, estas tácticas para la resistencia en un mundo que se nos viene abajo. Y veníamos de Destruye, después de Escucha, y ahora Entierra, que me parece que la exhortación a enterrar no solamente es una, digamos, un gesto de olvidar, ¿no? Como que dejar atrás cosas que con las que ya no estamos de acuerdo, que ya no estamos dispuestas a tolerar, sino también un gesto de ceremonia, ¿no? Un gesto ritual que se encadena con la escucha a la que nos convocábamos la semana pasada. Yo pensaría incluso que detrás del acto de enterrar puede haber también un pues algo así como una reconfiguración de fuerzas o como un recuperar energía, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los animales que hibernan, ¿no? Y específicamente pienso en las cigarras que se entierran, ¿no? Para regresar muchos años después, ¿no? Muchos años. No sé, me acuerdo cuál es el ciclo de las cigarras, pero es algo así como 7 años, ¿no? Algo así. Algo así, la verdad no me lo sé, pero ahora me he estado acompañando esto de las cigarras, por supuesto, por el corto de la querida Sharon, a quien le mandamos un saludo. Una pieza de un teatro callejero que vi en Oaxaca con mis hijes y que era muy hermoso, como que creo que es una figura muy mágica, ¿no? La de la cigarra. Sí, sin duda es es fascinante, porque además pues sí pienso, digo, en términos de nuestro ciclo de tácticas, pienso que hay mucho que aprender también en la forma en la que, bueno, se entierran para digamos recuperarse y luego regresan haciendo un escándalo espantoso, ¿no? Y bueno, digo, no es una mala forma en realidad de pensar el tiempo, ¿no? Es como recuperar fuerzas durante varios años y luego regresar a la superficie haciendo el más grande escándalo posible, ¿no? Sí, sí, me hizo pensar como en la reclusión también como una estrategia de recuperar fuerzas, ¿no? Y bueno, otras imágenes que me venían ahora a la mente, pero quizá vayamos con más música. Bueno, sí, nos recibió, ¿no? Estábamos escuchando a Alan Licht con Lauren Connors de su álbum Hoffman Estates, que ya tiene varios años, es del 98 si no recuerdo mal, y la canción se llamó And Everyone Beneath the Vine and Fig Tree, ¿no? Y todo el mundo debajo de su viña su árbol de higos, ¿no? Así es. Podría ser perfectamente una cigarra, ¿no? Para hablar podría ser una cigarra. Pues, y bueno, vamos con más música. Esto que sigue es de Ornette Coleman y se llama The Empty Foxhole, la madriguera de zorro vacía. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. estamos de regreso en la fórmula secreta. Esto que escuchamos fue The Empty Foxhole a cargo de Ornette Coleman. Para continuar con nuestra táctica del enterrar, y bueno, recuerden que es siempre una exhortación, este ciclo curatorial es en tierra, una línea para que ustedes rellenen qué es lo que quieren enterrar, de nuevo, no solo para dejar atrás, sino también quizá para, bueno, recuperar, germinar, sí, celebrar, para germinar, ¿no? Honrar, ¿no? Como que hay muchas acciones que pueden estar encadenadas al enterrar, y ahí les dejamos a ustedes y sus inquietudes actuales. Pienso ahorita que dices, incluso enterrar puede ser un gesto de paz también, esto que se dice como enterrar las armas, ¿no? Uh-huh, para simbolizar que se ha llegado a un acuerdo y que van a parar las hostilidades. Entonces, pues hay muchas dimensiones de ese acto de enterrar. Y ahí está esa línea para que ustedes dirijan esa intensidad hacia donde ustedes lo consideren necesario. Que así sea. ¿Por qué no vamos con más música? Esto que sigue es No Go for Louis McNeese, a cargo de The Cleaners from Venus. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Acid houses, no ghosts, no roses. All we want is a hooded shirt, an ecstasy psychosis. A day return to Manchester, a pair of purple kickers. Never mind the records, get the t-shirts and the stickers. Johnny Normal got a job, a mortgage and a motor. Claimed his dad was Dylan and he came from Minnesota. Conda generation of smiling hippie tossers who shave their beards and trim their hair but fail to cut their losses. It's no go for Live Aid, it's no go for the wagons. All we want is crystals and our dungeons and our dragons. Darren, Wayne and Shane, Kylie, Kevin, Jason. Beat a blind man half to death with his own Alsatian. It's no go your arty films, it's no go your passion. All we want is a shopping mall and some pissy ice street fashion. It's no go Kinokio and good night Ronnie. So kiss goodbye with a lullaby and a strawberry flavored Johnny. In France and drives a Lamborghini, saves her whales with metaphors and claims that she's a greenie. Old MacDonald had a farm, then he had another, then he had another and another and another. It's no go the hospital, it's no go education. All we want is a line of whiz on Piccadilly Station. And lovers and the places that you knew. You'll wonder what became of them and what became of you. It's no go, my moony rose, it's no go tomorrow. All we are are tiny blips in a data bank called sorrow. No Go for Luis Magnis de The Cleaners from Venus. Hay una especie de homenaje extraño al Reino Unido de los noventas y toda esa movida, del Manchester, de Stone Roses y todas esas cosas. que fue muy formativa. Bueno, para mi generación, por lo menos, estaba siempre una tensión entre esa movida y la movida, pues, del grunge, ¿no? Y como muy gringa. Más gringo, ¿no? Ajá. Y era el momento en donde, por supuesto, MTV ya estaba consolidado, pero también empezaban a circular en México mercancías como los discos compactos. Claro. Cassettes primero, después los discos, ¿no? Claro. Y nos acercaban a este tipo de corrientes, movimientos artísticos. Sí, de movimientos, sí. Yo, la verdad, digo, todo esto me llega de rebote, pero me parece muy interesante y siempre digo que una de mis bandas personales favoritas salió de ese ambiente del Manchester de los noventas, que es de Durruti Column, ¿no? Sin mencionar todo lo de The Smiths y todo eso, ¿no? Hablando de favoritos personales, esta que sigue la vamos a poner porque tuve la oportunidad de ir la semana pasada al segundo show de Yo la Tengo en la Ciudad de México, que estuvo hermoso como siempre. Ya los he visto muchas veces. Y esta canción justo los había visto ya muchas veces y esta en particular nunca la había visto en vivo y fue con la que cerraron su set y estuvo muy increíble. Entonces ahí les va Blue Line Swinger. Cuéntenos si estuvieron en el show de Yo la Tengo. Seguro muchos de ustedes estuvieron. Yo vi ahí muchas caras conocidas. Arroba la fsecreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram. Arroba Ibero 909 en Instagram y en Facebook. Arroba Ibero 909 FM en Twitter. O mándenos un WhatsApp 55 529 25 99. Por lo pronto vamos con Blue Line Swinger y luego un pequeño corte y seguimos en la fórmula secreta escuchando más música. No se vayan.

regreso en la fórmula secreta después del corte. Sonó Reborn from the Ashes de Jarun, un lanzamiento del viernes anterior, y vamos a transicionar de una primera mitad quizá más ruidosa a una segunda mitad más distendida, un poco más de ambient, y también para preparar pues el cierre de este lunes. Mm. Que no sé ustedes, pero yo empecé así muy estridente con decibeles de la pequeña, una de las pequeñas bestias con las que cohabito. Que pues sí. Es una bala, de verdad. Es una bala, sí. Sí, es una revuelta ella sola, ¿no? Es una revolución completa. Y a veces se hace la revolución a sí misma, y entonces, sobre todo a los 3 años que tiene, y el pobre de su hermano también como que ya no sabe qué hacer con ella. Pobrecillos, pero bueno. ¿Por qué no seguimos con más música? Sí. Esto es de Machine Fabric, Stuff and Ruins, del disco Stuff and Ruins, que es... Polvo y Ruido, en neerlandés. Todas las canciones de este disco se llaman igual, y este es el número 9 de 10 que componen esta colección de Polvo y Ruido, para hablar un poco también del entierro y los distintos entierros a los que evocamos el día de hoy. Correcto. ¿Tú te acuerdas que estoy equivocado, que pusimos a Machine Fabric en el primerísimo programa? Creo que fue en el primerísimo, sí, ¿verdad? En eso pensaba, en el segundo, así como que ya lo más tarde, ¿no? Sí, exacto, y pensando en eso, acá por el Twitter, el Halcón 96 nos informaba ayer, o bueno, hace unos días, que estamos ya cercanos a cumplir los 200 emisiones al aire. En 4 lunes, o sea, en 3 más después de esta tendremos 200 emisiones al aire. Gracias al CON96 por tu siempre precisa numerología radiofónica. En este caso, pues nos hace sentir especiales. Ya tenemos muy cerca, ahora sí, nuestro Museum Sonorum de este año. Ya no será en la segunda mitad, hacia finales. Estamos casi certeras de que será en la primera mitad del año, cosa que nunca había sucedido. Nunca nos habíamos adelantado a nuestro aniversario, que es en junio, pero normalmente lo hacíamos en julio. Correcto. Después septiembre, después noviembre, y ahora como que ya le dimos toda la vuelta. Ya le dimos toda la vuelta, tal cual. En una sede que nos emociona muchísimo, muchísimo, muchísimo. Más detalles, quizá no hoy, pero en las próximas semanas, para que vayan ustedes apartando por ahí los inicios de mayo. Vamos entonces con Polvo y Ruido, número 9, de Machine Fabric. Lanzamiento también de semanas recientes aquí en la Fórmula Secreta. We'll be right back. Polvo y Ruido número 9 del álbum Polvo y Ruido, reciente lanzamiento de Machine Fabric, que sí, podría ser que fue el primerititito. Estoy casi seguro que sí. Es más, lo podemos averiguar ahorita durante la siguiente canción. Ya les buscamos. Diremos. Exacto. Vamos entonces con eso, que se llama Film Still the Sea. Es una colaboración de Felicia Atkinson y Cristina Banzú, dúo poderosísimo, ¿no? Poderosísimo, ¿cómo no? Igual, si no me equivoco, es de la semana anterior o algo así, podemos ver rápidamente, pues bueno, sí, tiene una semana, 20 menos de enero, de sí, del 20 de enero, entonces sí, unos 6 días. Qué bonita la portada. La portada, ¿no? Sí, es justo una película estilo de Super 8, ¿no? De Super 8, sí. Qué bonito. Bueno, vamos allá entonces. Film Still the Sea, Felicia Atkinson con Cristina Banzú en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Sigue sonando Film Still the Sea, una colaboración de Felicia Atkinson y Cristina Vanzu. Y llegamos al final de este programa. Vamos a continuar con 12 Blocks for Piano, Four Hands and Poetry, una colaboración de Michael Stephen Brown, Jerome Lowenthal y Úrsula Oppens. Regresamos solo para despedirnos acá en la Fórmula Secreta por Ibero 99. Beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven's brink. Thank you. bien el programa, pero no la pieza que suena de fondo, que es 12 Blocks for Piano, Four Hands and Poetry, que seguirá sonando así, pero nosotros nos vamos a pero se quedan con Michael Stephen Brown, Jerome Lovental y Ursula Oppens. Adiós. Adiós. Les congés d'Ostwelt parmi les marbres.